Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa de astrología. Nos acompañan como siempre en operación de sonido Leo González, Pablo Cler en locución. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Disfrutado del sol este fin de semana. Del sol, sí, hoy estuvo lindo. Estuvo lindo. La verdad que hoy estuvo lindo. Y ya lo anunciaban en el pronóstico durante toda la semana, ya lo anunciaban que iba a mejorar en el fin de semana, después de haber tenido una pequeña nevada sobre Neuquén. La lluvia, me la gustó. Lluvia también. Que nunca llueve aquí. Que nunca llueve. ¿A vos te gusta la nieve? Porque tuvimos algunas diferencias en la semana con respecto a la nieve, a quién le gustaba, a quién no. Sí, me gusta sobre todo el cambio de clima. No me gustan los climas parejos. Me gusta que haga frío, que después se venga el calor, que nieve. Sí, me gusta el cambio. Quizás tenga que ver conmigo, ¿no? Que no soy muy afín a las rutinas. A las rutinas, sí, claro. De pronto una cierta rutina, pero dentro de esa rutina poder marcar pequeños algunos cambios. Exacto, claro, unos buenos altibajos, ¿no? Y tuvimos además el 27, fue la luna llena, y cuando se hace ese cambio de luna, tanto la luna llena como la nueva, tiende a sostener el clima que está en ese momento dado. Así que si de pronto esta luna llena que tuvimos se hizo, que fue el 27, ¿no? Se hizo con este frío, con los altibajos entre el sol y lo nubladito y el viento, lo más probable es que se mantenga hasta la próxima luna. Ajá. Pero nos tenemos que ir preparando porque además de la situación mundial, planetaria, etcétera, los eclipses de luna y el de sol en Neuquén particularmente son ventosos. O sea, más allá de la temperatura que se esté preparando para ese ciclo, siempre acompaña con un cierto viento importante los eclipses. Viento, sí. Ese mismo movimiento en el clima que, bueno, sabemos que para fines de junio se empieza a activar fuertemente a nivel planetario, ¿no? Te comento la ubicación de los planetas hoy, 30 de mayo. Al sol lo tenemos en el signo de Géminis, bueno, ingresó allí ya el día 21, ¿no? La luna está en Capricornio, Mercurio está en Tauro, Venus en Cáncer, Marte está en Leo, Júpiter en Piscis, Saturno se acaba de poner hace unas horas nomás directo en Virgo y va a dejar ya prontito el signo de Virgo de nuevo para volver a ingresar a Libra a fines de julio. A Urano lo tenemos recién ingresadito en Aries, que hacía 84 años venimos comentando que no ingresaba a Aries. Neptuno sigue en Acuario y se está poniendo retrógrado hoy, y Plutón sigue en Capricornio también retrógrado, igual que el nodo positivo está en el signo de Capricornio. Enseguida volvemos y vamos a conversar un poquito acerca de qué significa el sol en un signo, ¿no? Desde el punto de vista astronómico. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. caminho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Upa, neguinho da estrada. Upa, pra lá e pra cá. Veja que coisa mais linda. Upa, neguinho, começando a andar. Upa, neguinho na estrada. Upa, pra lá e pra cá. Veja que coisa mais linda. Upa, neguinho, começando a andar. Começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. De tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Estamos en las tres caras de la luna. La gente que se quiera comunicar con el programa lo pueden hacer a través de nuestro mail, lastrescaras@lu5am.com.ar. Y hoy Cristina va a estar atendiendo llamados al aire para contestarlos ahí en el momento. La línea telefónica para que se puedan comunicar y hablar directamente con Cristina es el 443-6575. 443-6575. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Celestina, mi nombre. ¿Qué tal, Celestina? Un gusto, Cristina Navarro. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? No soy licenciada. Astróloga. Soy astróloga, profesora de astrología y de tarot. Claro. Sí, sí. Claro. Sí. Bueno. ¿Nos querías dar tu fecha de nacimiento o comentar algo, algún tema? No, dar la fecha de nacimiento, o sea, no sé si puedo darla de tres personas. Me parece que no, pero vamos a empezar por una. Bueno. Decime primero, ¿de vos va a ser? Sí. El año, por favor. 59. ¿El mes? 5. ¿Y el día? 5. 5 de mayo del 59... ¿la hora tenés idea? Al mediodía, más o menos 12, 12 y media. Naciste con la luna en el signo de Aries, o sea, el sol en Tauro. ¿Sabés de qué se trata eso de el sol en un signo? No, tengo muy claro. En general, esto es algo importante de aclarar, porque lo que sabemos las personas con respecto a la astrología es que soy de Tauro, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Perfecto, sí. Pero eso tiene que ver con que durante unos 30, 31 días, en el momento de tu nacimiento, o mejor dicho, en la época del año en que vos naciste, el sol está saliendo por el este, por el horizonte. Está saliendo con un telón de fondo que tiene que ver con las estrellas vinculadas con el signo de Tauro. Bien. ¿Eh? Sí. Pasan unos 30, 31 días y el sol sale por el este, pero ya no con las estrellas que pertenecen al signo de Tauro, sino a Géminis. Y así se van sucediendo. Pero no solo cuando vos naciste, por ejemplo, el sol tenía como telón de fondo al signo de Tauro, el sol tiene que ver con tu identidad. ¿Eh? El sol es algo a desarrollar durante toda nuestra encarnación. O sea, el sol es el principio de individuación, es la esencia que está allí como latente en cada uno de nosotros, buscando que el individuo, o pulsando para que el individuo se reconozca como único y especial, reconozca su propia singularidad, ¿no? Es un principio, lo llamamos masculino, porque tiene que ver con la autoafirmación, ¿no? Sí. Con la autoafirmación de la identidad. Y Tauro es un signo de tierra, o sea... Perfecto, sí. Lo que vos tenés que considerar es que tu vida va a estar como marcada por esta temática taurina del mundo físico, material, del mundo de los sentidos, como escenario, podríamos decir, donde vos vas a desplegar toda tu historia, y esa historia va a estar signada por o representada por los distintos planetas que terminan de construir tu carta natal. Ajá. O sea, tu luna en Aries, tu Mercurio también en Aries. Esto ya me está hablando de una personalidad donde existe un cierto conflicto entre un tipo de percepción muy sensorial, muy concreta, pero por otro lado hay en vos una pulsión muy vinculada con lo que es el ámbito intuitivo, esa intuición del mundo de fuego, de Aries, este mundo de fuego donde más allá de lo que tus sentidos te pueden llegar a dictaminar con respecto a cómo es la realidad, vos sentís un impulso interior y hasta te puede pasar que de pronto sepas cosas, pero no sabes muy bien de dónde viene ese conocimiento, porque te viene de muy adentro, ¿no? Además tenés un profundo amor por las palabras, por la voz, por el estudio, ¿no? Por la lectura, por tu Venus en Géminis. O sea, Venus es lo femenino erótico y los valores de la persona. Pero yo lo que estoy viendo, tu Marte está en el signo de Cáncer, ¿no? Marte y el Sol hacen bastante referencia a lo que es la expresión de lo masculino en las mujeres, ¿no? O sea, nuestro ánimus y por consiguiente los hombres que atraemos a nuestra vida, ¿no? Sí. Y vos tenés como una especie de combinación entre el aspecto femenino de tu naturaleza, es más lanzada, es más osada, te gusta ejercer la autoridad y marcar bien los puntos sobre las íes, ¿sí? Pero en vos... tu lado masculino es más quedado, ¿no? Es más tranqui, es más casero, es más aniñado. Así que no sería nada raro que hayas atraído desde tu inconsciente a tu vida figuras masculinas que por ahí sentís que las tenés que estar empujando. Totalmente. Pero lo importante de esto... es que vos seas consciente que esas figuras masculinas son una expresión del lado masculino de tu psiquis, o sea, de vos misma. Ajá. En nuestro enfoque psicológico hablamos del ánima y del ánimus, cómo las mujeres tenemos en nuestra psiquis esta función masculina que el psiquiatra Carl Jung llamó ánimus, y que lo vivimos, una gran parte se vive, sobre todo en la primera etapa de la vida, a través de los hombres, ¿no? Padre, hermanos, después pareja, amigos, etcétera. Pero el camino de evolución de nuestra psiquis es hacia la integridad. Entonces, cada ser humano, hombre o mujer, tiene que buscar integrar su otra mitad psicológica en su psiquis. Espero que te haya sido de utilidad. Sí. No sé si al mismo tiempo yo estoy viendo... Vos estás en un momento de crisis a nivel valores religiosos, filosóficos. Hay una especie de apertura y confusión al mismo tiempo. Sí. Una necesidad de empezar como a escarbar en otras dimensiones, en otras culturas, ¿no? Sí, totalmente. Así que sería muy bueno que te des espacio para esto, no tanto para viajes a otros países como para abrirte culturalmente quedándote aquí o a nivel estudios, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas animado a salir al aire, que para mí es un placer poder escuchar a la persona. Ay, ¿no? Seguro, sí. Bueno, y Cristina, si querés llamarnos en otro momento para esas otras dos fechas que tenés, encantadísimos. Te llamo en otro momento, entonces. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Lo mismo digo y muchas gracias. Gracias a vos. Adiós. Adiós. Enseguida seguimos con las tres caras de la luna, astrología por radio. Y si vos también te querés comunicar y hacerle alguna consulta a Cristina Navarro, lo podés hacer al 443-6575. Se te siente la soledad. Cuando yo me muera, te irás de probar. De la agüita de mi vida no la quiero más. Cerraré la puerta de mi corazón para que nunca me golpeen con esta cuestión. Discúlpame, mi vidita, te iré de para eso me dijiste, me ibas a ayudar. Revoluciones solares, cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico. Y también si te querés realizar una carta natal bien en profundidad, bien desarrollada, te podés comunicar con Cristina Navarro al 448-6770. 448-6770. Y tenemos otro llamado al aire, Cristina. Ajá. ¿Hola? Hola, Cristina. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Daniel. ¿Daniel? Exacto. No se escucha muy bien, por favor. Daniel. Daniel, sí, ¿qué tal? Encantada. ¿Nos querés pasar tu fecha de nacimiento o era para algún comentario? Ah, la fecha de nacimiento. Bueno, tu año de nacimiento primero, por favor. 62. ¿El mes? 03. Perdón, 06. ¿Y el día? 03. O sea, 3 de junio del 62. Exactamente. Bien. ¿La hora? Creo, no me acuerdo, pero me parece que fue a las 11 de la mañana. A la mañana. Porque, a ver, estamos ahí, no sé, tu sol está en Géminis, seguro, pero tu luna está pasando del signo de Géminis a Cáncer, así que ahí estoy medio perdida. No te voy a hablar entonces mucho de tu luna, 9 de la noche. Ah, no, ¿vos sabés que fue de la mañana, por la mañana que naciste? ¿Mañana, no, mediodía? A las 11 de la mañana. Ah, bueno. No, entonces naciste efectivamente con la luna también en Géminis, igual que el sol y Mercurio. Sos muy charleta, Daniel. Sí, ¿no? Vos sabés que Géminis se caracteriza por la conversación, por es sumamente inquieto, ¿no?, a nivel sistema nervioso, y el sistema nervioso nos lleva tanto a tener mucha inquietud mental, pero también a nivel movimiento. Así que a veces las personas con Géminis muy marcados se dedican a alguna actividad que tiene que ver con los negocios, ¿no?, el comercio, la venta, anda mucho de aquí para allá todo el tiempo. O sea, no solo su cabecita, su mente es muy inquieta y está buscando y está cambiando constantemente, sino que hasta a nivel físico o geográfico puede haber mucho desplazamiento, ¿no? Pero vos tenés a Marte, que Marte tiene, Marte es el planeta que está relacionado en los mitos con el dios de la guerra, ¿no? Marte simboliza en nuestra psiquis esa función que tiene que ver con la acción, con la autoafirmación, con el deseo, con la sexualidad. Lo tenés ubicado en el signo de Tauro. Así que vos tenés una especie de inquietud muy marcada a nivel mental y a nivel de pronto emocional, pero tu acción es mucho más lenta y frenada. O sea, vos sos alguien que por ahí para ponerse en marcha y para modificar, así como por un lado sos muy cambiante en tu acción y en tu deseo, podés llegar a ser muy testarudo, ¿eh? Es una especie de contraste peligroso. Me quedé ahí viendo que tu Marte está en trígono con Plutón. Vos sabés que el contacto en astrología Marte-Plutón es uno de los más fuertes, porque tienen que ver con una acción sumamente intensa. Hay deseos muy, muy fuertes y hay una gran capacidad de destruir y de construir. O sea, son grandes hacedores las personas que tienen a Marte en contacto con Plutón. Y vos estás recibiendo... ¿me recordás de nuevo? Es el 3 de junio, me dijiste, al mediodía, ¿no? Mediodía. Porque estoy calculando los grados. 3 de junio al mediodía. Vos estás recibiendo, a partir de este año 2010, un impulso muy fuerte y bastante interesante para tu Marte y tu Plutón. Un muy buen aspecto. ¿Vos te dedicás a alguna actividad que tiene que ver con la tierra o con la naturaleza o con los vegetales o con fertilización? O sea, de alguna manera tu hacer tiene que ver con el mundo material de la naturaleza o...? Sí, trabajé así en chacra. Me gusta trabajar la tierra, los animales. ¿Y en estos momentos qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás bien a nivel laboral? Sí, estoy trabajando, pero no estoy trabajando, por ejemplo, en la cine tierra ni con animales. ¿Qué estás...? O sea, porque en este año 2010 es muy probable que, sobre todo en marzo, abril, que haya habido una posibilidad de cambio, que puede ser un cambio tanto en lo que hace a tu sexualidad, a tus deseos, a tus objetivos, como también a esta cuestión más concreta de la acción y el trabajo. Sí. ¿No apareció ninguna alternativa así más sólida a nivel laboral este año? Sí, apareció, pero no lo tomé. Ajá. ¿Y qué estás haciendo entonces? ¿Estás haciendo changuitas o un trabajo...? No, yo trabajo en la provincia. Ajá. Pero siempre hago otra cosa a la tarde, y entonces a la tarde me dedico a trabajar en la chacra. Ah, Daniel, vos estás trabajando y tenés... sos empleado y tenés jefes. Exacto. Bueno... Entonces, lo que puede haber pasado, quizás lo veas por ese lado, una especie de confrontación con las figuras de autoridad. Digamos, vos estás como con mucha necesidad de autoafirmarte en estos tiempos. Y es bueno para que busques algún tipo de proyección de tu propio interés y de tu propia autoridad, de tu propia afirmación, ¿no? Porque pueden haber conflictos con figuras de autoridad si quizás no te hiciste valer adecuadamente. Sí, ya que yo tuve un ya he tenido problemitas, ha sido encontronazo con mi jefe. ¿Pero algo particular en estos meses de marzo, abril? Sí, fue entre noviembre del año pasado y marzo de este año. Ajá. Bueno, yo lo que te propongo es que por ahí hagas después, tranqui, un ejercicio de memoria, a ver si en marzo, abril pasó algo particular, porque estás en un momento donde debes cambiar y abrirte a la transformación de tu forma de autoafirmarte, revisar un poco si no hay demasiada terquedad en algunas acciones y en algunos objetivos, y también lo opuesto, que es ser demasiado cambiante. Son como dos cuestiones que en vos se enfrentan mucho, ¿no? O sea, por un lado es como que sos muy cambiante, y por otro lado, cuanto más cambiante sos, aparece en tu vida esta otra expresión mucho más testaruda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que ir viendo si podés, digamos, flexibilizar algunas actitudes y sostener otras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, el llamado, ¿eh? Ha sido un gusto. Bueno, Cristina, muchas gracias. Nos vemos o nos hablamos en la próxima. Cada signo tiene un planeta que lo rige. Escorpio tiene un nuevo planeta regente, Plutón. Libra está regido por Venus y Sagitario por Júpiter, el dios del Olimpo. Estás escuchando Las Tres Caras de la Luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Bueno, ahí conversábamos con Daniel, que a mí me quedó algo que te quería preguntar. Por favor, sí. Que dijiste que era muy charlatán, que por lo menos acá al aire no se notó, pero... Sí. No tiene nada que ver eso, ¿no? Vos sabés que, o sea, la Luna y Mercurio en Géminis, como él tiene, más allá de su Sol, que también está en Géminis, ¿no? Mercurio y la Luna son re charletas, lo cual no quiere decir que cuando vos te empieces a conversar con esta persona y vayas más hacia su intimidad, aparezca, lo más probable es que haya muchos escenarios donde aparezca esta característica de Daniel, de hablar y hablar y hablar, porque además la Luna en Géminis tiende a evadir situaciones afectivas muy cargadas con la palabra, o piantarse por el lado de leer cosas o hacerte cualquier comentario. O sea, se van del tema. Pero en esta conversación que tuvimos con Daniel, quizás justamente él lo que hizo fue, bueno, abrirse para lo que estábamos comentando, ¿no? Tenemos otro llamado. ¿Hola? Hola, sí. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Blanca. Blanca, encantada. Yo, igualmente. Yo te dejé un mensaje en el contestador. Deséchenlo porque estamos charlando acá. Ah, bueno, bárbaro. Bueno. ¿Nos querés dar tu fecha de nacimiento? Sí, el 26 de enero. ¿De qué año? Del 57. A las... Espera. 57, sí. Ahí, 20... Creo que a las 5 de la tarde, a las 17 horas. 26 de enero, sí. Del 57, sí. A la tarde, sí. Sol en Acuario, la Luna en Sagitario, Marte en Aries, hay bastante fueguito por acá, Saturno también en Sagitario, Urano en Leo, hay bastante fuego. Vos sabés que la gente que tiene varios planetas en fuego, conecta fácilmente con su centro interior, ¿no? La chispa divina que tiene que ver con este aspecto más intuitivo de captar o buscar o ser muy sensible, podríamos decir, al significado de las cosas, ¿no? Y además, esta lunita tuya en Sagitario tiene un punto de contacto muy fuerte con tu sol en Acuario, que los dos apuntan muy hacia el futuro. O sea, en vos hay un rasgo que es estar como buscando siempre algo más elevado, algo que te acerque más a Dios o a la verdad, ¿no? Es una especie de búsqueda bastante incansable. Continua, digamos. Sí, bueno. Sí. Y en general, cuando se tienen estas características, sí, la persona no soporta demasiado bien las ataduras más mundanas, ¿no? Más humanas, más mundanas, más biológicas. Uh-huh. Pero vos tenés a Venus y a Mercurio, además, en Capricornio, ¿no? Y esa Venus en Capricornio nos habla de que tus valores y lo que vos necesitás para sentirte feliz, amada, y para sentirte bien con vos misma, sí, es justamente anclar en la sociedad y en el mundo más concreto y real. Entonces, hay como una especie de figuras encontradas vinculadas con esta imagen más de, decimos nosotros, del buscador, ¿no?, eterno, del Peter Pan, del puer eternus, el que no se quiere atar a nada, pero por otro lado, en vos hay una necesidad de frenar un poco esta vorágine o este andar y poder construir bases más firmes en la sociedad y en este mundo, ¿no? Bueno. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has resuelto esto? No, todavía no estoy ahí con todo en el aire. Pero ajá, bueno, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Querés hacer alguna pregunta en particular en relación con este tema? No, vamos a ver qué hacemos. Bueno. Cualquier cosa, molestamos de vuelta llamando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto, Blanca. Adiós. Hasta luego. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida. En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré, no mentiré. Me duele que no estés y tú te vas. ¿Con quién habló? Hola, Cristina, buenas noches, con Norma. Norma, buenas noches, mucho gusto. Mira, yo quería saber por mi hijo, que es un chico de 8 años. Sí. Saber la personalidad de él y por qué tiene tantos inconvenientes en la escuela, en el aprendizaje. Él nació en el 23 de mayo de los 2001. 2001, 23 de mayo. Él nació a la madrugada, 1:10. 23 de mayo del 2001 a la madrugada. Sí. que o sea, permitime esta expresión, este asombro en relación con la astrología, ¿no? O sea, es no, yo no termino de asombrarme con la astrología, ¿no? Uh-huh. Y ahora te voy a contar por qué. Tu hijo nació el 23 de mayo del 2001. Sí. Bueno, tiene el sol y la luna en el signo de Géminis y también tiene a Mercurio en el signo de Géminis y también tiene a Júpiter y a Saturno en el signo de Géminis. Saturno, sí. También. Eso, o sea, si sabes un poco de astrología te estarás dando cuenta que, sí, por un lado, yo sé que Saturno es muy es restrictivo, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Porque con todas este peso del signo de Géminis, tendría que tener una ligereza a nivel mental, a nivel procesos cognitivos, impresionante. Sí. Pero Saturno está allí junto a a su sol y a su luna, generando una especie de introspección muy fuerte, ¿no? Vos fíjate que tiene, por otro lado, a Mercurio en un contacto muy bueno con el planeta Urano en Acuario. Yo te diría que tu niño tiene capacidades telepáticas y tiene una mente sumamente interesante en cuanto a que sus antenitas están muy elevadas, o sea, tiene un nivel de captación del conocimiento muy particular y deberías, que esto es lo que pasa a veces con los niños, ¿no? Sí. Deberías como considerar sus propias características para poder encontrar la manera adecuada de ayudar a ese niño a descubrir la sabiduría y el conocimiento. Eso es lo que yo necesito, porque él va a la escuela y tiene serios problemas de concentración, de no se dispersa fácilmente, no le interesa la escuela. Y yo veo que es un niño muy capaz, sí, que es un chico inteligente, sí, pero no sé por qué tiene ese problema en la escuela. Es que es lo que viene pasando hace ya un par de décadas, que se está haciendo cada vez más evidente a nivel educación, no solo en Argentina ni en Neuquén, es a nivel mundial. O sea, los niños están naciendo con un nivel de desarrollo mental y el planeta está alcanzando un nivel de percepción que no se corresponde con los viejos métodos educativos. Entonces, muchas veces, digo, no tomes, por favor, porque lo que yo te estoy diciendo es así un pantallazo sumamente superficial, digamos, cada niño hay que tomarlo con mucha seriedad y hay que hacer un estudio profundo para ver realmente, pero lo que yo propongo es que no se queden cuando hay una queja por parte de los maestros o en las notas, esto sí, se ve reflejado, ¿no? Con que el niño tiene dificultades, no es inteligente, digamos, no es capaz. Hay que, lo mismo en relación con la cuestión esta de la conducta, ¿no? O sea, hay niños que se portan mal porque tienen una seria dificultad con los límites que ya viene a nivel familia, a nivel sociedad. O sea, estamos en un momento donde tenemos que asumir una mayor responsabilidad con los niños en general. Sí. Yo recuerdo que cuando yo era chica, los privilegiados en este país se decían que eran los niños, y esto hace décadas que dejó de ocurrir. Entonces, es como que todo se fue desmoronando. Tenemos cantidades impresionantes de niños que no tienen ni acceso ni a la comida, ni al estudio. Por consiguiente, tampoco a nivel educación hay crecimiento y evolución. O sea, no es que hay un culpable. No se puede culpar ni al maestro ni a los padres. Pero uno, sobre todo en tu caso, vos como madre, estar atenta a no dejarte llevar por un solo comentario, ¿no? El realmente tomar con la seriedad que se merece lo que es la educación de un niño, ¿no? Es que ella misma me dice, el niño sabe sabe todo, cuando él quiere trabajar hace todo excelente, buenas notas, pero la mayoría de los días no hace nada. Uh-huh. Pero él ahí, por ahí tiene sus días buenos y que y demuestra que sabe. El hacer tendría que ver con otro tema, ¿no? Con el planeta Marte también, el quiero hacer o no quiero hacer. Y él tiene a Marte en Sagitario, que es una buena ubicación, pero lo tiene retrógrado. Uh-huh. O sea que su hacer está condicionado por el mundo inconsciente también, por su uh-huh. propio inconsciente. O sea, la persona que nace con un Marte que llamamos retrógrado, o sea, visto desde la Tierra parece que caminar hacia atrás, sí. En realidad no es que camine para atrás el planeta, sino que asume una lentitud mayor al de la Tierra, entonces visto desde nosotros parece que fuera para atrás. Pero astrológicamente y psicológicamente hablando, esto significa que la acción no puede ser conducida por la voluntad y por el ego. Por eso me dicen que es un niño que es inmaduro, que por ahí no se toma las cosas con responsabilidad. ¿Será eso? Dudo. Yo creo que puede haber un nivel de autoexigencia fortísimo, porque si tiene Sol y Luna en contacto con Saturno, en uh-huh. conjunción con Saturno, más que responsabilidad hay una sobreexigencia uh-huh. que termine tirando la toalla, porque bueno, se siente como con tanta carga encima que de pronto nunca va a estar a la altura. Ese niño lo que puede vivenciar es nunca puedo estar a la altura de las exigencias de la imago materna y paterna, y esto después se va proyectando hacia los maestros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, es un tema muy interesante uh-huh. y me gusta cómo lo encarás, ¿no? Porque con intención de ayudar a tu niño, sí, no desde... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, me encanta. Esto fue de mucha ayuda, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Adiós. Ha sido un gusto. Adiós. Un japonés me persiguió desde otro auto entre La Habana y Varadero. Tantas veces me fotografió y estaba saliendo el sol, y yo pensaba solo en vos, en la cuchita y en los perros, en tu perfume de limón, tus pelis, tu habitación. Hoy ya estoy afuera y no me puedo quejar, tantos viajes, tantas ciudades. No te ofendas, es que Ale llamó. Estoy llegando un poco tarde. Moza, tú me haces bien, me haces sentir un vago. Es buena la ocasión para seguir de largo. Y sigue ciego mi corazón, viajando, andando por los destinos del amor, viaja mi corazón. Playboy no me gusta, Venus es un lugar, al final nadie te hace nada. Démonos un beso, es la mejor sensación, y ahora yo te... Para comunicarte con el programa lo podés hacer a través de nuestro mail lastrescaras@lu5.com.ar, o también te podés comunicar al 4436575. En Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Hoy es 30 de mayo, o sea que nos volvemos a encontrar recién el 6 de junio, el domingo 6 de junio, y les quería comentar que ya va a haber entrado el 6 de junio La luna en el signo de Aries, que se va a juntar con Urano allí en Aries, y a la tarde del domingo también ingresa Júpiter en Aries, o sea que ya el domingo próximo, cuando nos encontremos aquí a las 21 de la noche, van a haber algunas novedades probablemente a nivel mundial, porque nos encontramos con la luna, con Urano y con Júpiter en Aries. Y Aries tiene que ver con el avanzar en función de imponer una cierta intencionalidad a nuestra acción, a nuestro ser. Y esto imagínenselo a nivel mundial. O sea, Aries tiene que ver con la guerra, con el salir a ganar en el mundo, es el signo de la competencia, y Júpiter y Urano ya están ingresando el domingo y se suma la luna. Esto va a ser muy fuerte, y hemos estado hablando en el programa, desde el 14 de marzo venimos haciendo mención a todo lo que va a ocurrir en junio, julio, agosto de este año 2010, como agudización de la crisis que empezó en el 2008, y va a haber un surgimiento de ideas muy de vanguardia, de ideas revolucionarias, donde va a pesar mucho, las minorías van a pensar, pero van a pesar, perdón, pero las minorías, no a nivel numérico, sino todas aquellas subculturas, todos aquellos individuos que fueron marginados por la misma sociedad. Entonces empieza a haber una apertura fortísima, donde hay un surgir, un avanzar, un mostrarse, y esto nos va a hablar de algo muy positivo, donde todos las minorías, los individuos, la genialidad del ser humano se va a empezar a abrir paso, lo diferente, lo transgresor se va a empezar a abrir paso para poder ser integrado en esta nueva humanidad, pero también van a surgir las actitudes más terroristas, las actitudes más intolerantes, o sea, se van a dar los dos fenómenos, así que probablemente el domingo ya estemos con algún tipo de novedad a nivel mundial, ¿no? A nivel planetario. Parece que tenemos un llamado. Tenemos otro llamadito. Sí. Pablo, hoy se está conmemorando, ¿qué, por favor? Sí, hoy 30 de mayo estuvimos con un especial también. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. Así que era para recordarlo también, y como para que la gente, ya estuvimos hablando en el especial, por ahí tome un poquito más de conciencia y sepa que donar órganos es dar vida. Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos un llamado al aire. ¿Hola? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Nélida. Nélida. Bueno, a ver. Yo nací el 27 de diciembre de 1958 a las 21 horas. 58 diciembre. ¿Qué día me recordás, por favor? 27. 27 de diciembre. ¿Y la hora me dijiste? 21 horas. Y nací en la provincia de La Pampa, al norte. Ajá. Vos sabés que no estamos ahora con el programa en la compu como para poder ver, viste, más detalles. O sea, yo antes necesitaba saber en qué lugar habían nacido, que cuando uno hace la carta natal necesita los datos bien precisos, ¿no? Pero sí me importa la hora. Bueno, tenés el sol en Capricornio y la luna en Cáncer, o sea que naciste. ¿Podrías bajar un poquitín la radio, por favor? Porque ¿cómo es que se llama ese fenómeno, Pablo? Sí, un poquito de acople, un poco de, se escucha gracias, como sí, un eco aparte de sí, fondo. Bueno, ¿ahora? Sí, ahora sí, muchas gracias. Mira, bueno, te decía que naciste con el sol en Capricornio y la luna en Cáncer, así que naciste en una luna llena. cuando sí. La luna se aleja lo más que puede del sol, y esto ya te está dando una característica como muy abierta a las relaciones, ¿no?, al encuentro con el otro, más que metida para adentro o buscando firmemente la individualidad, sos alguien que se abre hacia justamente el compartir, ¿no?, el hacer con el otro. Y hay algo muy clave en esta fecha de nacimiento tuya, en el 27 de diciembre, que en realidad es extensivo para la gente que nació el 26, 27, 28 de diciembre, pero también de junio, que estás padeciendo, por decirlo de alguna manera, desde estos meses, el posicionamiento del planeta Plutón sobre tu Sol. Y además, el 26 de junio se hace un eclipse de luna que va a caer justo, la luna se va a sumar a Plutón sobre tu Sol en Capricornio. Y esto me está como hablando de un momento de gran transformación en tu vida acerca de tu proyecto como individuo. A veces trae grandes crisis con las figuras masculinas. Hay una necesidad de digamos, de dejar morir. Plutón es el dios de la muerte, ¿sí? La muerte y el renacimiento. Entonces, esto nos habla de una imperiosa necesidad de dejar atrás una etapa de la vida, o sea, de una muerte psicológica, de una muerte de situación de vida, para abrirte algo nuevo y diferente. Y no va a ser solo este año, o sea, en realidad está empezando este año, y de aquí en más vas a tener un par de años muy moviditos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estás dejando una etapa atrás. Y sí, puede ser en la parte pareja. No exclusivamente, o sea, puede traer como resonancia una crisis a nivel pareja, porque hay una crisis de tu individualidad y una necesidad de abrirte a autoafirmarte más, a autoafirmar más tu esencia, ¿no? El Sol en Capricornio nos habla de un compromiso fuerte con conjugar un papel social o en el mundo importante, que puede ser hasta a nivel profesional, ¿no? Como no te conozco, no sé muy bien por dónde puede venir, pero puede venir en todos estos dominios, ¿eh? Y vos tenés natalmente un buen aspecto de tu Sol con Plutón, con el mismo Plutón en Virgo, y así que digamos, está en vos este registro de intensidad, de ser atraída hacia lo oculto, hacia las crisis o hacia el ámbito, digamos, de poder. De pronto, perfectamente podés ser alguien interesada en lo que es la participación política o vincularte o estar en pareja con alguien que esté relacionado con el poder, con la política, con el mundo de la economía. Todo eso es lo plutoniano. Entonces, quizás se trate de que empieces a investigar más en vos estas cualidades, o también se puede tratar de que hayas desarrollado ese Sol capricorniano muy a un nivel y ahora tengas que empezar a buscar otras características. Ajá. Una pregunta, yo nací en luna llena, entonces. Sí. Así, por eso la luna tiene una atracción terrible. Y más si es canceriana, la luna rige el signo de Cáncer, así que sos sumamente, tenés una emocionalidad muy linda, ¿no? Pero bueno, acá también hay una especie de confrontación entre ese mundo más capricorniano, más concreto, pegado a los límites del mundo físico y material, y este mundo onírico y vivencial de tu luna en Cáncer, ¿no? Que por ahí, por un lado te debes sentir como muy niña, muy muy infantil, muy demasiado sensible, y por otro lado, tener un carácter muy fuerte como debes tener, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Te agradecemos muchísimo. Bueno, y yo también les agradezco. Cuando quieras volver a llamarnos, encantados. Bueno. Que termines gracias. Muy bien el domingo y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, até duvido da fé. E como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, essa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não, até duvido da fé. Bueno, seguimos en Las Tres Caras de la Luna. Cristina, llegó un mensajito al 55-202. Nací el 11 de agosto del 75, dice a las 7 de la tarde. ¿Podrías decirme algo? Esto lo dice Morena de acá de Neuquén. Sí. Morena, te advertiría en cuanto a una etapa que estás entrando, bastante delicada, en relación con todo lo que sea comunicación, firma de papeles, porque tu mente se está abriendo a lo que llamamos el inconsciente colectivo, está abriéndose como un zoom, ¿sí? Que de pronto un panorama que antes vos lo tenías como más delimitado, se empieza a expandir. Y esto es maravilloso siempre y cuando tengas un canal de expresión por el lado del arte, de la mística, de lo esotérico, de lo transpersonal, ¿sí? De alguna manera que le permitas a tu mente conectarte con ese mundo transpersonal, ¿no? Lo trascendente. Pero si no, que bueno, tampoco lo evitaría, te aconsejaría que te cuides mucho, porque esto también puede llevar a mucha confusión. Y la expresión extrema sería el engaño, que seas engañado, que vos engañes, sí, pero el núcleo tiene que ver con esta apertura que de pronto difumina los límites y a vos te lleva la mente a espacios más abiertos, más imaginativos, sí, pero también más confusos. No quiero cerrar el día de hoy sin desearle un muy feliz cumpleaños a Elian, una querida amiga, y bueno, y ya nos estamos volviendo a encontrar el próximo domingo de 21 a 22, como siempre, así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Bueno, y también le vamos a aclarar también a la gente, por supuesto, que se comunica con el programa cuando dejan los datos, y eso que es algo muy general, digamos, es una explicación muy general, por ahí con la fecha de nacimiento, la hora. Por eso aquellos que quieran una carta natal ya más minuciosa, con más detenimiento, o también quieran inscribirse en los cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico, se pueden comunicar con Cristina Navarro al 448-6770. También pueden seguir mandando mails a nuestro mail, lastrescaras@lu5am.com.ar. Y también estamos cargando todos los programas, estamos como reordenando nuestro blog, lastrescarasdelaluna.blogspot.com. lastrescarasdelaluna.blogspot.com, donde ahí estamos subiendo todos los audios, ahí nos pueden dejar mensajes y siempre va a estar cargadito el último programa. Así que la estamos reacomodando a la página, pero está quedando linda, ¿eh? Preciosa. Que no me olvide, tarot, bueno, ya empezamos el curso, pero astrología en agosto probablemente empecemos un cursito de astrología para los que están interesados. Bueno, los interesados entonces se pueden comunicar al 448-6770. Buena semana, Cristina. Lo mismo para vos, Pablo. Nos vemos el domingo. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería.